Martes, Radio Línea 4. Somos Just y Jazz. Open your eyes! that it's not real, that it's not real. José, abrimos esta edición de Yo Estoy Es del 23 de febrero de este 2016 con Robert Glasper y Stockley Williams con este Why Don't We Try del trabajo del teclista de Houston de Robert Glasper, Black Radio, que salió en 2012 y que ganó el Grammy a mejor álbum R&B. Y que en los posteriores años, bueno, 2012-2013, estuvo en el top 1 del charts de álbumes de jazz y en el top 5 de R&B. Y este es nuevo. Thank you. pues desde Israel nos llegaba este breakthrough de Ofri Nehemiah Quartet, grupo jovencísimo de Israel, con Ofri Nehemiah a la batería, Sanjar el Nathan a la guitarra, Gary Lehavi al piano y Tal Mashiach al contrabajo. Y esto que escuchó será Breakthrough de su trabajo de 2014, Al Original. A ver si podemos encontrar más cositas sobre esta banda, porque verdaderamente suenan fabulosamente bien. Bad Plus junto a Joshua Redman en este Dirty Blonde de su trabajo del 2015 que se titula The Bad Plus de Joshua Redman, tal cual, y que es el trabajo número 11 de la banda. Banda de Minneapolis, y que en esta ocasión pues han contado con la colaboración de Joshua Redman para este trabajo. Y ahora vamos con una banda local de aquí de Cataluña, Barcelona. No, mejor dicho, sí, no sé si son de Barcelona, pero catalanes seguro. Pues aquí teníamos a Pegasus, la banda de jazz rock catalana, fundada en el 81, que nos traía este Aristides y el gato de su trabajo La Prehistoria Maquetas. A ver dónde está aquí. La Prehistoria Maquetas Primigenias del año 2001. con Max Suñer a la guitarra y Josep Mas a los teclados, Rafael Escote al bajo y Santi Arisa a la batería. Una banda muy ecléctica y que no se ha encerrado mucho en un estilo propio, pero como ya has visto, suena estupendamente. Thank you. Liar Liar de Christian Scott, este joven tromperista que nos traía, como decíamos, este tema Liar Liar de su trabajo Christian Atun de Arujá del año 2012, con el Lawrence Fields al piano, Jamire Williams a la batería y a la producción el mismo Christian Scott. Y a ver al bajo, quien tenemos por aquí, a ver si lo encuentro. A ver, aquí Corey King al bajo. Y ahora os dejo con un tema que a mí me encanta, que es uno de los, no sé si decir más famosos, pero uno de los pesos pesados de aquellos temas que han hecho entre David Sanborn y Marcus Miller. Thank you. Run for Cover, David Sanborn junto con Marcus Miller y con Steve Gadd a la batería. Un trabajo del año 80 del saxofonista David Sanborn que se titula Voyeur. Y ya a este punto te damos las gracias por estar ahí, obviamente, y te recordamos un poco nuestras vías de contacto para enviarnos sugerencias, propuestas o lo que nos quieras decir. En Facebook, Jazz to Jazz nos encuentras, nuestra página web jazz2jazz.net. Ahí colgamos todos nuestros podcasts que hacemos, los tienes ahí para escuchar cuando más te apetezca. Y luego Twitter, que aunque no lo usamos tanto, vamos poniendo cositas de vez en cuando en arroba jazz2jazz/radio. Y como novedad de este año, deciros que nuestros amigos de Radio Esperantia nos remiten los martes de 7 a 8 de la tarde, hora peninsular, Radio Esperantia. Es una radio online, os he hablado un poquito de ella, y este año pues empezamos a hacer colaboración con ella, cosa que estamos encantados de hacer, y desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Regardless of Jeff Lorber, acompañado por Naila, en este tema del trabajo Philistine del teclista norteamericano del año 2003, y esto nos encanta. Find the Place, tema que nos trae Zachary Brio de su trabajo Laid Back del año 94, y en los cuales le acompañan DJ Ski a los platos, Will Calhoun a la batería y Andrei Cajal y John James a las voces. Un Zachary Brio que nos dejó prematuramente por un accidente en el mar, y pero que bueno, que estará siempre aquí entre nosotros. Please don't ever leave. Heaven Sent You, Stanley Clark junto con el vocalista Jim Gilstrap, en este tema del trabajo del bajista Time Exposure del año 84. Y bueno, nos ponemos un poco más souleros porque ya nos queda nada y menos para irnos. Ahora vienen The Brothers Johnson. Hello my love, I heard a kiss from you. Red magic satin playing near two. All through the morning rain I gave, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. The Brothers Johnson, Strawberry Letter 23, con Quincy Jones a la producción, Greg Adams a la trompeta, Dave Grissin a los teclados y los hermanos Johnson, George y Louis, a las voces y al bajo. Un tema que, si no recuerdo mal, salió en la película Jackie Brown, película de Tarantino, si no recuerdo mal, si no me valen los nombres, peliculón, por cierto, que si no tenéis que ver, os recomiendo encarecidamente. Pues Fatburger nos trae este trabajo TGIF del año 2001 con esto que escuchabas y que he perdido, que se llama What's New. Y bueno, pues ya está entrando en nuestro último tema de Will Downing, que hacía tiempo que no lo traíamos y que nos va a ayudar a cerrar esta edición de este 23 de febrero del 2016. Lo que escuché se llama Let's Get Closer, de su trabajo Chocolate Drops. Yo soy Nassim, me te he acompañado en esta hora Espero que lo hayas disfrutado y te emplazo a la próxima semana. Hasta entonces, besos y abrazos. Chao, chao. Closer than most. Closer than come closer, closer, closer. Yeah.